A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Como hace varias jornadas, varias semanas, lo tenemos además de vía audio, ¿no? De poder escucharlo, lo podemos ver. Nosotros tenemos el privilegio de poder conversar con él y a la vez ver a Plinio. Le mandamos un abrazo, obviamente. Plinio, bienvenido, buen día. Buen día, Diego. Un gran gusto hablar con Radio Centenario y pudiendo ver las caras de la gente, todavía mejor. Sí, no, porque le contamos a la audiencia, aquella que nos está escuchando solamente por audio, que estuvimos recién mostrándonos a los compañeros que estaban acá en el estudio también con Plinio. Plinio, un Brasil que sigue con un estado, digamos, medio tranquilo, en el sentido de que no ha habido grandes cambios desde el punto de vista de lo que venía siendo en torno a la pandemia, pero con una situación a nivel judicial para Lula que ha tenido algún matiz en lo que venía siendo, favorable a Lula, digamos, por lo menos así es como se está manejando, con la posibilidad de que alguna de las causas que lo involucraban puedan estar cayendo, ¿no? Esto, repito, es de la información que viene hasta acá, hasta Uruguay, diciendo de que alguna de las causas emprendidas por el juez Moro, el tribunal lo catalogó de haber tenido cierta tendencia por parte de Moro para tratar de encarcelar a Lula. Sin duda alguna, Diego. Para que el público uruguayo entienda la situación aquí de la justicia brasileña, es fundamental que entienda el cuadro político, ¿no? La justicia brasileña, ella parece de una manera muy formal, pero en realidad es extremadamente politizada. Entonces, lo que está pasando con Lula hace parte de una operación general de la burguesía brasileña. Hay un intento de estabilizar el orden, digamos, de buscar alguna estabilidad en la crisis monumental. Darle garantías a todos. Esto pasa por un acuerdo que va de Bolsonaro a Lula. Y es parte del acuerdo para que los políticos queden tranquilos, poner un punto final en la operación Casa Ladrón, que nunca fue una operación Casa Ladrón, siempre fue una operación Casa a la Democracia, lo que lograron. Entonces ya lograron lo que querían. Entonces esto es lo que explica la política en la superestructura brasileña. En el caso específico de Lula, el problema central es que el juez Moro atropelló todos los procedimientos judiciales que da derecho a la defensa. Entonces, él condujo el proceso de manera política. El último episodio que pasa es que Palocci, que fue un ministro de la Economía muy poderoso de Lula, y que es un tipo muy, digamos, que él mismo ya admitió que es un ladrón. Entonces, él hace una delación, que fue una delación muy politizada por Moro justo ahí cuando estaba llegando la elección de Bolsonaro. Y entonces, esto fue, el Supremo Tribunal dijo, no, esto ahora no vale. Pero es el mismo Supremo que dijo 2 años atrás que valía. Entonces, esto depende mucho del movimiento de la política brasileña, ¿no? La justicia aquí es una justicia, digamos, que tiene un grado de autonomía en relación a los intereses burgueses inmediatos muy, muy reducido. Lo que estaría también para pensar nosotros todos, ¿no? Sobre todo los que estamos lejos de Brasil, que no hay una decisión de la justicia buena y una decisión de la justicia mala, en el sentido de que se cuestiona la justicia cuando se persigue a uno que es cercano a mí, y se aplaude la justicia y se vieron, tenía al final era así, como decía, cuando se favorece a un aliado mío o alguien que piensa más o menos como yo o que está, digo, pensar todo, ¿no? Capaz que esto que tú decís de que hay una justicia muy politizada, muy que va con el termómetro midiendo la temperatura del clima político, también nos ayuda a comprender por qué estos movimientos, estas idas y vueltas. Sin duda alguna, ¿no? El problema concreto es que no hay justicia en Brasil. La justicia es una justicia de clase. Y la corrupción es sistémica a la política brasileña. Entonces sería imposible que la justicia resolviera el problema de la corrupción. Sería más o menos como un tipo que cayó en el pántano y para salirse del pántano se tira del pelo. O sea, no va a salir del pántano, va a quedar en el pántano. Y eso es lo que queda muy claro. Esto no quiere decir que es importante que quede claro que no haya corrupción en Brasil, al contrario. Es imposible estar en la primera división de la política brasileña sin una relación absolutamente promiscua con el gran capital internacional y nacional. Entonces, la corrupción es sistémica de esta democracia que tenemos aquí. Pero nunca fue el interés de la burguesía acabar con la corrupción, porque sería un suicidio a la propia burguesía. El interés era utilizar esta bandera, que es una bandera que tiene mucha repercusión en el pueblo y con mucha justicia, para hacer política. Entonces, el Supremo es un partido político, ¿eh? Diga, por decirlo así, los partidos políticos están representados en el Supremo y actúan como partidos políticos. Bien, recuerdo que hemos hablado contigo de este pacto, ¿no?, entre la clase política para dejar todo en foja cero, ya en la época de Temer, ¿no? Mucho antes de que asuma Bolsonaro, se hablaba de esto, de este acuerdo para dejar todo tranquilo, ¿no? Sacar cualquier situación inconveniente para los políticos y para los empresarios, obviamente, que permitan como barajar y dar de nuevo, digamos. Sin duda, Diego. El problema es que la crisis política brasileña es profunda, es una crisis institucional y que todavía no hay una solución para ella, porque desmoralizaron la democracia que fue fundada con la Constitución del 88, pero no pusieron nada en el lugar. A ver, ¿qué se cortó ahí? Se nos cortó. Dijiste, ¿dónde me cortaron? Cambiaron la Constitución del 88, pero no pusieron nada en su lugar. Esto. Y ahora quieren estabilizar el orden en el medio de la tormenta. Para esto tienen que, de cierta manera, rehabilitar al PT. Esto me recuerda el maoísmo chino, cuando se rehabilitaban los disidentes. No sé si se acuerdan que Deng Xiaoping fue, digamos, puesto en marginalidad. Pues hay que rehabilitarlo. Ahora hay que rehabilitar el PT, porque para hacer con que el orden funcione, más o menos, tiene que haber la izquierda del orden, que es el PT, y es necesario recrear liderazgos de la derecha del orden. Entonces, esto todo es muy precario y en breve estaremos hablando aquí otra vez de la crisis monumental de la política brasileña, porque la verdad es que todavía no hay una solución, ¿no? La Constitución del 88 vive como involucro, como paquete para afuera, pero el contenido de esta Constitución, que tenía aspectos democráticos y aspectos de estado de bienestar social, fueron completamente vilipendiados, fueron, digamos, destrozados. Entonces, es un problema que va a continuar. Bien, yo sé que tiene que ver con lo mismo que venimos hablando desde hace ya varios minutos, pero esta situación de Bolsonaro con el espionaje, este pedido de la justicia de que explique alguna de las conexiones que tiene Bolsonaro, ¿qué profundidad puede llegar a tener? ¿Como una especie de chantaje, digamos, de que te libero de una, pero libérame de otra? Cuanto más grande sea la carga sobre una de las partes de la política, ¿tiene que haber su contrapeso en la otra? Diego, la política brasileña es un juego muy sucio. Y la estabilidad depende ahora de contener a Bolsonaro. Y la manera de contener a Bolsonaro es mantenerlo permanentemente sujeto a un proceso de impeachment. Entonces hay que mantenerlo siempre en la defensiva. Y es esto lo que se está pasando ahora. Si se investiga esto a fondo, Bolsonaro tiene que caer. Pero no es el objetivo que Bolsonaro caiga. El objetivo es que se mantenga ahí como una amenaza permanente a la clase obrera, a la democracia, pero que se mantenga contenido. Entonces, esta es la operación que, como ven, es una operación muy, muy compleja, ¿no? Porque son varias variables y todas muy inestables. Bien. Desde el punto de vista político, ¿hay algún otro elemento que te parezca importante que haya sucedido en estas últimas semanas desde el punto de vista de las movilizaciones? Habían aparecido en aquel momento, hace capaz que un mes, estas organizaciones sociales vinculadas a los equipos de fútbol, ¿no? En las manifestaciones, que nos sorprendieron porque tenían un carácter político bastante más allá de lo que nosotros estamos acostumbrados. ¿En qué está todo eso, todas esas manifestaciones casi espontáneas, digamos, o populares, más de la base? ¿Eso siguió creciendo o se mantuvo estable? Mira, esta buena pregunta, Diego. Estas manifestaciones fueron espontáneas, fueron reforzadas por los partidos de ultra izquierda, tuvieron un papel muy importante en contener en la calle a Bolsonaro, y esto fue lo que le dio a la burguesía, digamos, el punto de apoyo popular para iniciar la operación con contención de Bolsonaro. Pero una vez contenido, los partidos de la izquierda del orden, PT y todos sus satélites, que incluyen parte importante del PSOL, desmovilizan la gente, porque lo que pasa aquí es una operación delicada. Hay que frenar a Bolsonaro, pero no derrumbarlo. Entonces, si la movilización va muy lejos, entonces esto ya pasa del punto que interesa a la orden. Y ese es el papel del PT, ¿no? El papel del PT es calibrar este elemento. La dosis justa entre veneno y antídoto, digamos. Esto. Lo mismo pasa con la huelga de los aplicativos, que fue muy fuerte aquí, muy fuerte. Los trabajadores precarizados que trabajan con delivery, ¿no? Ellos, fue una huelga importante, fuerte, pero rápidamente actúa el PT, actúa el PCdoB para mantener la cosa frenada. Las próximas peleas que tendremos aquí en Brasil será de la educación, del sector de educación, profesores, trabajadores de la educación y padres de familia, porque ahora el gobierno dice que es un nuevo normal, hay que volver a trabajar. El problema es que la pandemia aquí en Brasil sigue a todo vapor, ¿no? Tenemos esta semana, vamos a completar 100.000 muertos oficiales. Claro. La realidad es que más o menos, ¿no? Digamos, un número sí suelto, pero que no va a estar muy equivocado. Más o menos unos 150, 160 mil muertos ya tenemos. Y quieren forzar una normalidad. Esto es importante para que los trabajadores puedan trabajar, los hijos tienen que tener escuela. Entonces quieren forzar esto, y esto va a provocar huelgas fuertes. Los sindicatos de los profesores son sindicatos que tienen capacidad de movilización expresiva, y yo creo que esto va a ser el mes de agosto, uh-huh. Un mes de mucha pelea. El problema siempre es el mismo, ¿no? Los sindicatos controlados por la izquierda del orden harán el trabajo de no permitir que esto vaya más allá de lo que desestabilice el orden, porque el PT apuesta todo en las elecciones ahora del 2020 y después del 2022. Plinio, siempre te preguntamos por la economía en Brasil. Hay tres temas que relacionamos hoy o que destacan de la economía. Uno es el desempleo, que oficialmente dicen ya llegó al 13,3%, que es lo más alto en 3 años. Lo que está sucediendo con la propuesta llegada, la primera parte de la propuesta de Guedes, del ministro Guedes, la primera parte llega al Congreso para que se apruebe una reforma del sistema tributario de Brasil. Y por último, el tema que tiene que ver con la política monetaria, que dicen que el Comité de Política Monetaria del Banco Central decidió por unanimidad recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 2%. Es el noveno recorte consecutivo que se hace, y esto, dice, provocado por la mayor retracción económica global desde la Gran Depresión. ¿Esos tres dicen algo, esos tres temas juntos? Dicen sí, Ángeles. Dice que la gravedad de la crisis económica brasileña, ¿no? En realidad es una crisis económica de la economía mundial, monumental. Recién salieron los datos de Alemania y Estados Unidos, los datos del comportamiento económico del segundo trimestre. Estas economías cayeron más o menos 10% en relación al año anterior. La expectativa aquí en Brasil es que el PIB va a caer más o menos 10%. Nunca hubo nada parecido en Brasil. Y esto provoca una crisis fiscal profunda, que ya estaba y que ahora se profundiza, y una crisis social monumental. Los datos del desempleo, Ángeles, mascaran la gravedad del problema. Porque como hay mucha gente en cuarentena y como no hay empleo, la gente no busca empleo. Claro. Entonces la tasa de desempleo es mucho superior a esa que ellos están diciendo. Para que tengamos una idea general, más o menos mitad de la fuerza de trabajo brasileña está desocupada. Esta es la situación real con datos oficiales del IBGE, ¿no? Del Instituto de Pesquisa de Estadística Brasileña. Entonces, este es la magnitud de la crisis social brasileña. En relación al problema fiscal, los datos que hay es que la recaudación del gobierno federal cayó en el primer trimestre 30%. Entonces, esto es todo. La reforma de Guedes, sí, es más o menos como proponer una aspirina, claro, a quien está con cáncer terminal. La crisis fiscal es monumental, el problema central de la crisis es la deuda pública y la recesión brutal. Cualquier cosa que se haga sin tocar estos dos problemas es perfumería completa, ¿no? No toquen los problemas, administra los problemas. Solo para concluir esto, esto es tan evidente que cualquier economista sabe esto, pero ¿por qué el gobierno no dice esto? Porque hay que mentir a la población. No se puede decir que la pandemia es de largo plazo, que esto va a durar mucho tiempo y que para administrar esta situación hay que promover cambios fundamentales en la política económica. Entonces, la palabra de orden de la burguesía de que todo está normal impide que se vea la realidad y que se actúe de manera más profunda para enfrentarla. Plinio, como siempre, realmente muy importante el contacto contigo, la cantidad de elementos que aportás para conocer un poco más de la realidad de Brasil. Vamos a seguir todos los jueves, es para nosotros muy, muy importante mantener este contacto. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá. Yo soy yo que agradezco, estaba mirando el estudio de Radio Centenario y voy a reivindicar que yo, Ángeles, sí, y Hernán tengamos una foto entre los veteranos de Radio Centenario. Claro, muchas, claro, gracias, Diego. Un fuerte saludo a todos los hermanos argentinos, uruguayos. Abrazo, a los argentinos, grande, también, que escuchan, ¿eh? Así que a los argentinos también. Un abrazo. Sin duda alguna, Ángeles. A todos los hermanos latinoamericanos, pero los uruguayos que son aquí con los que conversamos en especial. Sí, señor. Un abrazo grande, Plinio. Abrazo, hasta la próxima. Plinio.